no soy el que tú dices conocer, porque ha cambiado mi forma de ser. Quisiera olvidarte ya, que tengas suerte al irte de mí. Vivas un gran sueño de amor. Por eso yo te digo, viejo amor, la vida es un suspiro que se va. Con tristeza y gran dolor recordaré a este amor que ya dejado de ser. Entre sus pétalos con dolor deja caer. Entre nosotros todo terminó. Hoy solo queda recordar. Sigue el camino por andar. Que seas me.